Muy buenas a todos, en otra ocasión más aquí, en el Sendero Oculto. Sean bienvenidos a este quinto capítulo de Madrugadas en Compañía, en el que vamos a hablar sobre ufología, sobre ovnis, platillos volantes. Vamos a ver qué se puede decir de todo esto. Y bueno, antes que nada, mandar un saludo a todas las personas que nos están siguiendo ahora mismo aquí en directo en YouTube. Eres, Malcaf, Fadia, Mabrakam, Presley Mercury Jackson, Logia UFO. Parece ser que dice Logia UFO que este tema nos interesa, así que bueno, estás invitado a participar por aquí. Presley Mercury Jackson, Zuley, Fran también está por aquí. Aymara, Adrián Rodríguez, Stephanie Briones. Y bueno, un saludo para todo el mundo. Y recordarles que también nos pueden encontrar en el iVoox. Hemos abierto un iVoox, que es una plataforma parecida a YouTube, pero más tipo radio, de podcast. Y la gente puede descargar los podcasts, los directos estos, y escucharlo en su móvil, en el coche, cuando van al trabajo, o en la guagua, en el autobús, cuando van a las clases, o lo que sea. Y está genial. Así que, bueno, y recordarles sobre todo que este tipo de directos se celebran gracias a la participación de la gente. Y uy, por aquí el móvil on fire. Y como les digo, es gracias a la participación de todos ustedes, ¿vale? Pueden participar con nosotros de una forma muy fácil, simplemente agregándonos al Skype, el Sendero Oculto, y yo les uno a la llamada. Así que por favor, están todos invitados y me pueden agregar y les uno a la llamada, ¿vale? Simplemente me agregan y me dicen: Robin, añádame a la llamada, y les añado. Así que nada. Y también recordarles que el miércoles vamos a tener un directo muy especial, otro Madrugadas en Compañía. Y es muy especial porque vamos a tener a Técnico Preocupado. Seguro que muchos de ustedes lo recuerdan por ser una persona que denunció de gran forma el caso Bar España. Y vamos a estar junto con él, junto con Jorge Guerra y junto con Dani, el ignorante habló. Y desde luego, todo el que se quiera apuntar, también. Y bueno, voy a pasar a presentarles el elenco que me acompaña desde el principio. Y bueno, antes de eso también, como no, recordarles que por favor compartan este directo en sus redes sociales, a ver si llegamos a batir el récord. El récord creo que fueron 48 o 58 personas, no lo recuerdo. Ahora les presentaré una persona y esa persona seguro que nos dirá dónde quedó el récord de la última vez. Y a ver si hoy lo podemos superar. Y simplemente también con un like, como no, nos ayuda un montón porque se comparte automáticamente en tus redes sociales. Así que bueno, ya sin más demora, le voy a presentar el elenco que nos une esta noche. Desde luego nos acompaña Pater, como siempre. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, pues aquí, mira, en otro directo, pasándomelo bien y discutiendo un rato sobre los temas que nos gustan, ¿no? Nada, también repite con nosotros Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas. También nos acompaña Bra. ¿Qué tal, Bra? Buenas noches, tío. También está con nosotros nuevamente Calleja. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches, muy bien. Un placer volver a estar aquí de nuevo con vosotros. Y también se encuentra con nosotros Suso. ¿Qué tal estás, Suso? Hola, muy buenas noches a todos. Ya veo que se te arregló el problema, ¿no? Que veo que estás comentando por aquí que tienes un problemilla. Sí, no, un problemilla de inteligente, estaba conectándolo al revés. Pues nada, lo dicho, un saludo también para el resto de personas que ya van llegando. Ya somos 46, wow. Y nada, Pater, no sé si tú recuerdas cuál fue el récord de la última vez. De la última vez creo que fueron unas 56 personas, pero el récord está en 59, o sea que bueno. Pues nada, somos casi 50, a ver si logramos batir este récord. Y el tema de esta noche es bastante interesante. Ufología, ovni. Desde luego aquí, estos temas que elegimos es que se pueden durar como 15 horas o mucho más hablando sobre el fenómeno ovni. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña tertulia. De momento, con nosotros que estamos aquí, e insisto, quien quiera se puede unir. No tengan vergüenza, por favor. Y lo único que necesitan son unos auriculares y un micro. No se necesita nada más. Así que bueno, no sé si alguien quiere partir el hielo. Yo de momento, lo que puedo decir es que, para si hay alguna duda, yo nunca he tenido la oportunidad de vivir un fenómeno ovni. Yo nunca he visto una luz en el cielo, nunca he tenido ninguna experiencia, ni nada de esto. Yo no sé si alguien de ustedes ha tenido esa fortuna. Yo ya lo he contado, pero mi madre... Yo, si queréis, la cuento. Nada, cuenta. Vale, no te digo, si quieres, habla tú, Brandon. Nada, ya la historia la conté, mi madre, pero lo tuyo tiene que ser más interesante. No te creas. Imaginaros, yo un día volviendo a mi casa tan tranquilamente, estaba yo en una carretera que era recta, sin nada alrededor, bueno, con mucho bosque, sinceramente. Y bueno, de golpe, noche pura, básicamente, tenía una luz rota, se me apagó la luz, la otra, encima, y yo me quedé en plan, ¿por qué se apagan las luces del coche? Bueno, iba ya lento, o sea que entonces, bueno, no, yo no vi ningún cambio en el motor, pero sí que se me apagaron las luces del coche, a lo que yo, imaginaros, que me quedé todo flipando. Y bueno, por consiguiente, veo una luz roja en el cielo y yo, ¿qué coño acabo de ver? Y bueno, salí corriendo por patas, lo que era yendo hacia mi casa, que encima luego, con las luces apagadas en una carretera que es todo bajada y con unas curvas bastante cerraditas, o sea que imaginaros la situación un poco. Y bueno, y eso es más o menos la historia. Bueno, dispara la tuya, ¿verdad? Ya la conté en otro directo tuyo. Bueno, pero que mi madre en su juventud iba por la calle con mi abuela y le pareció ver un ovni. Estuvo convencida que era un ovni. De ahí no sé más, tendría que preguntarle. Pero siempre me lo dice, siempre me lo dice. Bueno, ¿y alguien más por aquí ha vivido de esto? Pues hola, Ole, hola, Alex. ¿Me escucháis, no? Sí, perfectamente. Pues mira, yo precisamente la única experiencia que tuve en el tema ovni, no sé si alguno de vosotros visteis el vídeo humo del que hablaré posteriormente, pero os voy a contar que yo cuando era pequeño, en el año 1994, ya llovió bastante, a unos 20 kilómetros de mi pueblo, vale, yo soy de un pueblo que se llama Muros de San Pedro, aquí en la costa gallega, donde empezaba Costa da Morte, y este pueblo se llama Serra de Outes. Y en el año 94, pero fuera una revolución aquí en todos los lados, porque se vio caer un objeto súper luminoso, y eso a 20 kilómetros más o menos de donde estoy. Lo podéis buscar en internet, porque es un caso bastante conocido, e incluso algunos lo engloban en el tema humo. Hay testimonios de que cayó. Yo en aquel momento pues no era mayor y no viajaba. Pero hay testimonios que los podéis ver grabados de que el objeto que cayó desplazó pinos a más de 100 metros y que provocó un incendio en la zona. No sé si tendrá algo que ver misteriosamente que hay una base o que en aquel momento era americana, una base militar americana enfrente. Todos vimos caer el objeto, muchos pensaron que era un meteorito, pero no quedó ningún resto de lo que cayó. Por lo tanto, a raíz de eso, y si podéis mirar, hay una vieja que se quedó en shock. Fue un caso muy conocido aquí en Galicia y lo podéis buscar en cualquier sitio. Sí, de hecho, sobre todo este tema, el caso humo, quiero recordar que hay bastante disputa, ¿no? Porque hay gente que dice que fue un montaje, otros dicen que es verdad, otros dicen que es mentira, ¿no? Hombre, pues hay la opinión de todos los lados. Por supuesto, en todo esto siempre hay una parte que es claramente mentira. Lo que es curioso en este caso es que más que la mentira del protagonista, parece ser una mentira que le montaron a él pues otro de los amigos que tenía. No sé si lo conocéis este caso vosotros. ¿Cómo? ¿Conocéis algo del caso humo? Uf. Déjame mirar y te digo, yo es que lo vi hace ya mucho tiempo. Mira, es un tema bastante bastante antiguo. Sí. Pero bueno, si queréis os cuento un poquito cómo fue el tema, si os parece. Sí, claro, claro. Explica sí, para sí, todos. Sí. Por supuesto. Perfecto, mira, esto comenzó más o menos en noviembre, cerca de las Navidades, si no recuerdo mal, del año 1954. Cuando en las cercanías de Madrid, un enfermero que se llamaba Alberto San Martín estaba paseando al perro, pues nada, cerca de su casa, por los caminos, y vio bajar un ovni, una nave espacial. Él mantiene que se le acercó el tripulante y que le hizo entrega de una extraña piedra negra. Tenéis muchas fotos en internet, podéis poner piedra negra humo y la veréis. Con nueve símbolos en uno de los lados, una piedra cúbica, vale, y nueve símbolos en uno de los lados. Posteriormente, muchos expertos dicen que eso podría ser el lenguaje del planeta humo o de los habitantes, de los humitas. Alberto San Martín dice que ellos venían de un planeta que orbitaba en la estrella Wolf 424. Posteriormente se hicieron muchas averiguaciones con esto. Hay otros que mantienen que son otros planetas. Pero bueno, en principio todo el caso estalló con esto. Realmente en España, yo no había nacido claramente, pero realmente en España fue un boom bastante importante y vino a ser lo que fue el caso Roswell en Estados Unidos, pues aquí en España. A raíz de esto se montó un pifostio de la leche y el protagonista de todo esto se llama Fernando Sesma, que es el que se hizo eco de todas estas noticias, y unos años después se montó una asociación, creo que le llamaban la Sociedad de Visitantes del Espacio, que no dejó de ser curioso que en una época en dictadura en España autorizaran una asociación de ese estilo. Se reunían en La Ballena Alegre, que era en un sótano de un café de Madrid, creo que era el café Lyon, Y 10 años después, más o menos, de que le apareciera al enfermero, creo que fue en el año 66, fue cuando se descubrieron todas estas fotos de platillos volantes que sí os sonarán. La verdad que ahí las fotos, bueno, siendo sinceros, hay muchas dudas, muchísimas dudas con respecto a ellas. Hombre, si son las que están compartiendo por aquí, en mi opinión parece un bastante fake. Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, y más para la época, ¿no? Es claro. Decir, sin medios, unos análisis dicen que se ve un hilo en una de las fotos, es decir, que podría ser incluso un botón puesto encima de una maqueta. Y por ejemplo, el señor JJ Benítez, que todos conoceréis, sí. dice que hay un informe del laboratorio de imagen de la Guardia Civil de Madrid en el que dice que no es un hilo, sino un rayazo en el negativo. Pero bueno, yo viendo la imagen, las fotos, la verdad que muy, muy reales no parecen, ¿verdad? No, eso pienso yo. Claro. ¿Qué pasa? El caso, realmente el caso humo, las fotos es lo de menos. Yo sinceramente creo que las fotos fue pues para darle pues como una noticia. Lo que pasa es que le hizo mucho daño al caso. Lo realmente curioso de este caso es que Fernando Sesma recibió una llamada en su casa diciendo, bueno, que se le comunicó una persona, no recuerdo ahora mismo el nombre, creo que era Sabiano o algo así, diciéndole que le empezarían a llegar una serie de cartas con todo tipo de información. Y ahí sí es donde este caso se vuelve muy sospechoso. Posteriormente, a Fernando Sesma, pues lo acusaron de haberse escrito en las cartas y enviárselas a sí mismo, pero es que son cartas enviadas desde muchos puntos de España y de Europa en una época que yo creo que era muy difícil que ese señor viajase, y sobre todo que los conocimientos que se hicieron entrega en esas cartas no estaban al alcance de Fernando Sesma. Podéis ver las cartas por internet, porque gracias a Dios hay un doctor de los que estaba en la Sociedad de la Ballena Alegre que las recopiló, otras las fue grabando, y están puestas una a una en internet, y hay algunas que tienen informaciones tecnológicas pero curiosísimas y muy avanzadas para la época. Hablan incluso de motores, de plasma, de sistemas de transporte de anillos toroidales, tal cual. Bueno, os queda muy lejos esa serie también, que se llamaba Stargate, pero tú la viste, ¿verdad? Entiendo, sí. Pues los anillos toroidales, ¿verdad? De transporte, sí, de los Goa'uld, sí, sí. Pues hablaban de algo así parecido, hablaban de la religión, de la alimentación, muchísimos detalles que a mí sí me hacen sospechar que aunque las fotos sean falsas y parte del caso en España sea falso, algo hay de verdadero y que realmente pues no deja de ser un engaño como de costumbre por parte de estos contactados. Posteriores a los hechos de aquí de España, hay otros muchos casos, parece ser por todo el mundo, una base en las Bahamas, hay una sociedad humita en Bolivia. Y yo creo que las fotos pueden desmontar el caso de aquí de España, pero muy difícilmente pueden desmontar el caso de todo el mundo, la letra y los símbolos que aparecen en humo, que parece ser el she del alfabeto cirílico, y que llevan apareciendo miles de años en las apariciones de todo el planeta. Eso lo podéis ver en cualquier lado. La verdad que quedó como un auténtico fraude, igual que quedó el Roswell americano, pero a mí me queda esa duda de quién escribió las cartas y sobre todo con qué motivo y qué finalidad, porque tampoco es que ganase nada. ¿Rafa? Se ve que no. Yo solo sé, que ese fue el inicio de la ufología moderna. Y poco más. Hombre, en 1947, aparte de pasar lo de Roswell, también ocurrió que el piloto, ¿cómo se llama? El piloto este que vio platillos volantes en Washington, Kenneth Arnold, que también vio en el 47 a unos platillos volantes. Y bueno, aquí mencionaría yo, luego puedo mencionar una serie de libros que he leído yo. Aquí una persona especializada en el caso Roswell es Javier Sierra, que hizo un libro que se llama Roswell, secreto de Estado. Que bueno, también por aquí se nos acaba de unir otro compañero más. Bueno, todavía no se ha unido, se está uniendo, que es Dakoga Dani, a ver si se une. Bueno, pues el tema del caso Roswell es del año 47 y fue en Nuevo México. Y aparentemente lo que pasó es que se estrelló un ovni, un objeto volador no identificado. Eso es lo que pasó presuntamente, ¿no? Lo que pasó a grosso modo, eso es el caso Roswell. Y fue bastante revolucionario por la época, por todo lo sucedido. Y detrás en Estados de todo Unidos esto... ¿Hola? En Estados Unidos creo, ¿sí? En Estados Unidos creo un auténtico boom esto del Roswell, es decir, la gente hasta empezó a peregrinar al lugar. Fue sí. Se relaciona mucho con la CIA, lo que pasa que hay tantas informaciones falsas sobre este tema que bueno, que primero daría para hablar mucho y segundo yo creo que también hay ya demasiadas películas que a la vez quieren que el caso sea una farsa en sí mismo, por muy real que nos lo pudieran vender. Lo que está claro es que en el mundo anglosajón Roswell es lo que les dio inicio, y aquí en el mundo pues hispanohablante es el caso Humo el que empezó todo. Son muy parecidos. El Roswell quizá era un caso de agresividad extraterrestre, es decir, se estrellaron pero no eran amigos. Y en el caso Humo parece que no hubo ningún tipo de daño para las personas, pero eso ya queda decisión de los que nos escuchan. Bueno, parece que ahora sí se unió Rafa. Rafa, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí, alto sí. Y claro. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, estábamos hablando de nuestras experiencias, o por lo menos de los que hayan tenido, con respecto a ver si en su vida han visto algún ovni. No sé si tú has tenido esa suerte. Pues mira, yo tuve hace unos años una experiencia, a ver, tampoco fue nada de lo normal, es una experiencia muy común, pero bueno, a mí me impactó bastante. Salíamos de grabar un programa de televisión de un castillo en la provincia de Málaga, concretamente la localidad de Teba, y bueno, precisamente el programa que estábamos grabando no tenía nada que ver con ovnis, era pues relacionado con la Ouija. De hecho, pues estuvimos allí haciendo una Ouija a modo experimental, y fue muy curioso porque cuando salimos de este castillo, pues íbamos, pues bueno, unas 8 o 9 personas, entre cámaras, técnico de sonido, los invitados que venían, Juanfra Romero, investigador de Málaga. Y muy curioso porque yo soy el tonto que siempre está mirando para arriba, no sé por qué. Y sería las 2 o las 3 de la mañana, y vi como una esfera, una bola de color pues como amarillento, amarillento muy intenso, casi blanco, que se podía pues confundir con el color de una estrella, pero se veía claramente que no era una estrella, era un poquito más grande. Entonces este objeto se empezó a desplazar hacia el norte, no muy rápido, iba pues algo, pues no sé, algo más lento que un avión, y bueno, empezó a desprender bolas, unas bolitas más pequeñas, pero a desprender unas, no sé, unas 30, 40, o quizá 50 bolitas más pequeñas y que iban en todas direcciones. Es así que llegó hasta tal punto que, claro, yo me quedé mirando para arriba y a los que venían conmigo les dije, mira, le dije a mi compañero Juanfran Romero, le dije, mira. Y claro, al decir mira, todos miraron. Evidentemente, pues aquello pues empezó a desprender esas bolas, y el desprender de esas bolas creó como una mayor luminosidad, que ya lo vimos todos perfectamente, lo vimos todo muy bien, y empezaron a dispersarse, pues bueno, pues por todo el cielo. O sea, fue una cosa increíble. Aquella bola que de donde salían las otras bolitas siguió moviéndose, se fue apagando hasta un punto en que costaba verlo. O sea, tenía muy poca luminosidad, pero siguió yendo dirección norte. Y cuando llegó pues a un punto ya muy lejano, porque se veía ya muy muy lejano, costaba verlo, pues se encendió de golpe y se apagó. Y esto fue en el transcurso de 10-15 minutos. Qué curioso. ¿No llegaste a sacar fotos de eso o algo así? Pues la verdad es que, bueno, el cámara tenía problemas porque, claro, filmar el cielo con una cámara profesional pues no llevaba... Un momento, percibo un eco. Yo, perdona. A ver, ¿ahora? Nada, no sé nada. Bien. El cámara, con el objetivo que llevaba, no podía grabar el cielo. Intentó grabarlo, luego lo estuvimos mirando y tenías que tocarlo en una edición de vídeo, pero tocarlo mucho, darle mucha mucha claridad, ¿no? Entonces se perdía, o sea, llegaba un momento en que más que un objeto, aquello parecía que estaba trucado, ¿no? Tampoco eran unas imágenes que sinceramente pudiésemos difundir en ningún sitio, porque es que él llevaba un tipo de objetivo que no captaba la poca luminosidad, y además aquello estaba bastante alto. Y además el zoom pues tampoco era un zoom muy allá, era una cámara profesional, una JVC, pero que el material que llevamos era justito pues para eso, para grabar en interiores más que otra cosa, ¿no? Por llevar focos y tal, ¿no? Lo intentó, pero no se pudo grabar. Y cuando esto ocurrió, los teléfonos móviles no tenían cámara, o sea, hablo de hace muchos años, ¿eh? Bastante curioso, antes por aquí en la caja de comentarios, Fran decía que él tuvo una vivencia parecida a la tuya, decía que vio una como una bola de fuego que se ocultó tras una montaña de repente. No, me recuerda eso parecido que tú dijiste, que de una bola con casi de color blanco, ¿no? Pues luego sí. tuve otra experiencia anterior. Es que yo he visto varias cosas. Yo sí eso voy relatando, y cuando queráis me cortáis y habláis vosotros, ¿no? Yo es que hablo así rápido para no ocupar mucho tiempo. Esto me ocurrió en otro país, esto no fue aquí. Yo era muy jovencito, pues tendría unos 12 años, y esto fue lo que a mí me motivó, el motivo real por el cual a mí pues me suscitó pues un gran interés por todo esto, ¿no? Vamos a ver, era un mes de agosto, hacía mucho calor, eso lo recuerdo perfectamente. Y estábamos, pues bueno, como en una especie de... Era una casa que tenía un patio con un naranjo. Era, pues, sería las 12:30, imaginad. Mes de agosto, calorcito, pues en familia, estábamos en familia. Mis hermanos y mis padres. Y estábamos, pues bueno, uno pues estaba pues haciendo una cosa, el otro hablando con el otro, cada uno a su aire. Y mi padre y yo pues estábamos con unas hamacas, tumbados hacia atrás, mirando el cielo, que además era un ejercicio que practicábamos muchas noches, pero no para ver nada, sino porque nos gustaba y hablábamos y tal, ¿no? Qué bueno. En aquella noche fue muy curiosa, porque empezamos a ver como una estrellita se desplazaba también rumbo norte aproximadamente, ¿no? Iba pues con una velocidad constante, pero no emitía señales estroboscópicas, luces estroboscópicas, como los aviones. Y bueno, aquello pues mirabas y podía ser un satélite o podía ser pues cualquier cosa lógica, ¿no? Pues bueno, a la estela de esta luz le venían como, sin exagerar, como unas 100 luces iguales, puntitos. O sea, ya llegaba un momento que en esa región del cielo no se distinguían las estrellas de las lucecitas, pero todas seguían el mismo rumbo, hacia el norte. Y habrían pues unas 100, 150, no lo sé. Pero... Rafa, sí. Perdona si te interrumpo, ¿eh? Esto que estás diciendo y relatando tú me pasó hace una semana. A mí estaba con mi novia, estábamos en la playa. ¿Sí? Y empecé yo a ver cosas que se movían por el cielo y yo empecé a ver lo mismo que tú, básicamente. Me quedé en plan, ostras, ¿qué me está pasando? Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver, aquí esto tiene un valor añadido, porque mi padre era militar del Ejército del Aire. Entonces, él sabía perfectamente lo que era un avión. Perfectamente. Entonces, yo le pregunté, ¿son aviones? Y mi padre me dijo, no, eso no, son aviones. Además, no seguían una formación regular, iban todos el mismo rumbo, la equidistancia entre lucecita y lucecita, o sea, no era equidistante, o sea, cada uno iba a su bola, ¿no?, por decirlo así, pero todos iban al mismo rumbo, hacia el norte. Recuerdo que era el norte, porque mi padre me dijo, van rumbo norte. No porque yo supiera en aquel momento, con 12 años, dónde estaba el norte, sino que lo dijo él y aquello se me quedó grabado en la mente. Entonces, empezaron, pues eso, a aparecer de la nada en el cielo más lucecitas que seguían ese rumbo. Llegó un momento que el cielo era, pues, todo lucecitas. Y llegada a una altura, a una distancia, se apagaron. Pero esto no fue lo más interesante. Lo más interesante es que, sin venir a cuento, un mes de agosto, ciudad de Casablanca, en Marruecos, que mi padre trabajaba en la embajada como fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, del consulado de Casablanca, pues muy curioso, porque de repente el cielo se nubló. No había, o sea, estaba despejado. Un mes de agosto en Casablanca, en África, Marruecos, que hace un calor que te mueres, un índice de humedad altito, empezó el cielo completamente a llenarse de nubes, pero todo el cielo, todo lo que nosotros podíamos ver en aquel patio, empezó a llover flojo y se desató una tormenta con truenos, rayos, centellas, una lluvia torrencial, pero que aquello duró como media hora nada más. Y de golpe paró la lluvia, se despejó el cielo y como si no hubiese pasado nada. Qué curioso. Yo me recuerdo una historia que contó Sergio hace poco, el pater, sobre que estaba con el coche y empezó una lluvia torrencial o algo así. Ostras, sí, es verdad. Mira, os voy a contar, ¿vale? O sea, vosotros imaginaros, yo estaba yendo hacia clase, estaba solo ese día, no venía mi compañero que viene. Y bueno, así, de golpe y de vuelta, empieza a nublarse, pero nublarse, como nunca antes había visto en mi vida, y casi me tuve que parar del coche porque una lluvia, pero torrencial no, lo siguiente, que los coches se iban, ¿vale? O sea, imaginaros... No sé lo que había en el cielo ni me interesa, pero os podéis imaginar más o menos. Fue todo muy... Mira, para ir abriendo también tema, y vamos a tratar de debatir un poco, no sé si alguien de ustedes ha visto un vídeo que hace unos cuantos años se hizo bastante viral, y lo vi yo en su día, y lo busqué por internet y lo subí, y supuestamente, al igual lo han visto... Supuestamente se trata de un señor que es un ex agente de la CIA y que ya tiene 77 sí. años. En ese momento tenía 77 años. Y es un mini documental de unos 15 minutos en el que esta persona mantiene su anonimato, este señor de 77 años, y decide hablar porque ya está enfermo y al igual le queda poco para morir. Y decide hablar. Y hablaba sobre el Área 51, por ejemplo. Y nos dice de que habían varios hangars y que en uno de ellos tenían la nave del caso Roswell. Creo que dijo eso, no me falla la memoria. No sé si han visto el vídeo del que les hablo, del que les estoy comentando ahora mismo. Yo no lo he visto. Yo sí. Sí, yo sí lo vi. ¿Y qué opinan del vídeo? Porque he tratado de buscar por la red y mira que he indagado bastante, pero no saco nada en claro. Hay gente que opina que es de verdad y otra gente que opina que es de mentira. Pero no he encontrado nada con un valor de peso. La cosa es, ¿el hombre está vivo o está muerto a día de hoy? Es que no lo sé, porque el señor se mantiene en anonimato, no dice su nombre. Entonces no puedo indagar mucho sobre el asunto. Respecto al hombre. Si supiésemos que el hombre se ha muerto por causas, podríamos decir, un poco raras, o raras médicamente. Bueno, con esa edad se puede morir de cualquier causa. Es decir, estamos hablando de cerca de 80 años, tampoco hay que buscarle las causas a la muerte. El tema es que no hay ningún tipo de información sobre este señor, y ahí queda el misterio. Yo por eso, la verdad, que no entro a valorar mucho, porque bueno, puede ser perfectamente un vídeo grabado por cualquiera, pero sí es cierto que es bastante precisa la información con respecto a otras que circulan en la red, con respecto a la nave de Roswell, a los cadáveres y otro tipo de experimentos que hacen por allá abajo. Claro, es que nombra algunas cosas bastante interesantes, y de ser cierto, sí, de ser cierto, por lo menos se ve que contrastado con otras cosas, o sea, por ejemplo, lo que habla del libro azul, el Blue Book, ¿no? Sí. Se sabe que se hicieron, por así decirlo, dos libros. Un falso libro en el que a estos testimonios se decían que eran problemas psicológicos o que fueron globos, sonda y cosas de este estilo, ¿no? Y otro que se mantenió en secreto, que sí afirmaba que estos casos eran reales. Entonces, claro, es una información, como apunta, bastante precisa. En el caso de que sea un fake, por lo menos se lo han currado bastante en el tema de rescatar esta información. Sí. No sé qué opinarán ustedes también de todo esto. Yo diría que es bastante acertada la información. Puede no ser cierta toda 100%, pero yo creo que ese hombre puede decir que sí que lo hiciese porque veía que tenía que pagar sus pecados de alguna manera. Hombre, yo estoy de acuerdo con que la información sigue la línea más, pues más seguida, pero no lo sé, la verdad que no sabría decir si es cierto o si no es cierto, pero lo que sí os digo es que la información es muy muy interesante. Yo quería aportar que respecto al tema que estáis hablando, el hombre este anciano que ha hablado, también hay otro hombre que se llama Bob Lazar, que en 1989 Lazar, sí. Habló sí. Sobre que él le habían introducido en el área 51 y había visto cosas, y curiosamente después de esa entrevista, no sé quién, supongo que el gobierno o quien fuera, borró todos sus datos académicos de la escuela, de la universidad. Él era un físico bastante reputado y borró todo, y tuvo que volver a la universidad y hacer exámenes para demostrar que él era físico, y que aunque le hubieran borrado el título, él tenía unos conocimientos brutales de física. Es un caso bastante interesante. Es que bueno, sí, comenten de este. No, yo no lo conocía. Yo quería hacer un comentario. ¿Cómo? Perdón, que es que no te había escuchado bien. Quería comentar una cosa, que a veces Internet es un arma de doble filo, esto ya lo sabéis vosotros, pero que antiguamente, cuando no había tanta información, a veces la información era muy costosa, y que cuando llegaba donde debía de llegar, desacreditarlo era bastante complicado, ¿vale? Porque habían pruebas y habían evidencias que, bueno, por lo menos te daban el margen de la duda, cosa que ahora pues hay cosas que no te dan ni el margen de la duda, ¿no? Y con la cantidad de vídeos y canales y gente que hay en estos momentos en la red, ¿no? Pero hace poco murió un señor, Alan Davis, que os tiene que sonar. Alan Davis sí. era un ingeniero de telecomunicaciones de la NASA, que vivió aquí en España mucho tiempo. De hecho, se casó con una señora sevillana, andaluza. Y este señor fue entrevistado hace mucho tiempo sobre el tema de las estructuras lunares. Ruinas. Sobre unas ruinas, unas estructuras que se pudieron ver en aquellas pantallas, ¿no?, tan antiguas, ¿no? Pues esto nadie le da importancia. Y ahora que ha muerto este señor, ya hace un poco de tiempo, no hace mucho, ahora parece ser que todo el mundo, mucha gente, se acuerdan de este señor cuando este señor era un hombre que no ganaba nada con esto. O sea, él ya estaba retirado en España, vivía fenomenalmente, no le hacía falta nada económicamente, y este señor concedió una entrevista allá en los finales de los 80, principios de los 90, a dos periodistas sevillanos, españoles, y bueno, nadie le dio importancia, pero este señor habló de algo que a él ni le quedaba igual. Él contó lo que vio. Entonces, me causa un poco de asombro cuando hoy día gente que, como este señor que estáis hablando, que no he visto yo este vídeo que estáis comentando, pero es curioso como que si su identidad puede ser, puede estar, se ha muerto, vive, quién es, todo queda ahí como en una especie de duda, ¿no? En cambio, gente que ha podido demostrarlo, no ha habido continuidad en esta investigación o en esas investigaciones y no ha pasado nada. Esto es muy curioso. Pues sí, es muy curioso, la verdad. Aparte parece que se queda ahí como si se parara el tiempo, como en el caso de Voronezh, que os comentaré luego. Pero la información de este señor la podéis ver, os recomiendo que la veáis todos, porque bueno, si miente Alan Davis, es probable que mientan todos. Claro. También hay otro que habló del Área 51, y este también es más conocido, que también se piensa que es verdad o que es mentira, Phil Schneider. Uh-huh. Le suena, ¿no? El señor este que dijo que bajó, bueno, ahora dudo de dónde bajó, pero bueno, dijo que bajó, no sé si se refería a debajo del Área 51, no lo recuerdo, que bajó la base de Dulce. Sí, pues, ese vídeo trabajaba para el gobierno e hizo bases subterráneas. Sí, bases subterráneas, ciudades subterráneas, comunicaciones. Sí, y fue una de estas bases subterráneas, y lo que dijo es que ahí estaba viendo una batalla campal de unos extraterrestres que estaban disparando, y era como un arma un poco rara, una especie de pistola, pero no eran pistolas ni balas. Sí, de hecho él fue alcanzado y perdió parte de una mano, fue alcanzado en otras zonas del cuerpo. Y este señor se suicida, eso es lo que dicen los informes, se suicida, y luego la familia, no conforme, creo que fue su esposa y su hijo, no conformes con esto, piden una segunda autopsia. Y resulta de que a este señor lo habían estrangulado con un cable. Mira, es muy curioso. Si no recuerdo mal, él había dicho que si un día se suicidaba, sería que no sería así, sino que le habían asesinado. Sí, es muy curioso cómo en muchas ocasiones hemos podido encontrar a lo largo de la historia de todo este tema ufológico, cómo han habido personas que se han suicidado con 3 tiros en la cabeza, se han caído repetidas veces contra un cuchillo. Ya. Se han lanzado por la ventana. Es cierto. Es algo se han lanzado por la ventana. Más chapuceros del planeta, vamos. Es algo alucinante. Es decir, con lo fácil que sería pegarle un tiro solo, pero no, lo inflan a tiros y después se suicidó. Es algo muy llamativo, muy llamativo. Este señor, la autopsia revela que se ahorcó él mismo con un cable, pero sin colgarse. Es decir, que debió ir corriendo contra el cable y no sé. Pues sí, te lo digo, verdad, porque es que hay casos de la CIA que parecen increíbles. Y de hecho, ya que no quiero entrar en mucha materia, pero de hecho se sabe por todo el mundo que servicios de inteligencia pues tienen divisiones, no de cientos de miles de personas, pero pequeñas unidades o grupos en los cuales hay 8 o 10 personas que se encargan pues de investigar a este tipo de personas, y bajo una orden previa con un informe en la mano pues tienen que eliminarlos, porque eso pertenece a el trabajo del servicio de inteligencia de cualquier país. No es solo la información o el poder rescatar o raptar información o hacer espionaje a nivel industrial, a nivel político, armamentístico, no, sino que hay pequeños grupos o unidades especializadas en estos temas, pues que son encargados de borrar de la faz de la Tierra a este tipo de personas. Sí, es cierto. Además, si el caso y el fenómeno es cierto, es imposible que no existiese un grupo de estos como los hay antiterroristas, es decir, no tendría ningún sentido. Hablan de los Men in Black, ¿no? De la peli, la película es una parodia, como hacen muchas otras sobre temas del espacio y de extraterrestres, pero bueno, hay gente que mantiene que es más real de lo que pensamos. Y de hecho quería añadir, y ya con esto doy la palabra a otro compañero, quería añadir una cosa, de que en la actualidad todavía se mantienen tratados para los asuntos fuera de la Tierra, es decir, todo lo que concierne a lo que no es terrestre, ya desde el año 64 o 63, ahora mismo no recuerdo el año exactamente, pero ya hay unos tratados internacionales en los cuales tratan este tipo de temas. ¿Qué ocurriría si se encuentran con cosas que no son humanas, por decirlo de alguna forma? ¿Qué tratamiento le tienen que dar? Etcétera, etcétera. Entonces, con esto vengo a decir una cosa, y ya con esto os doy paso a vosotros. Es normal que se intente tapar este tipo de cosas, porque vamos a remontarnos un poquito a la historia y veréis cómo en el descubrimiento de América una cultura se comió a la otra, por decirlo de alguna forma. Pues esto sería tres cuartos de lo mismo. Si ahora mismo viniesen aquí naves como la película que acabas tú de citar de los Men in Black, ¿no?, que vienen aquí y que son unas naves inmensas y tal, sabéis que todo el sistema económico, político y social que vivimos en este momento se iría todo al garete, con lo cual los gobiernos lo que tienen que conservar el sistema de vida que llevamos y no dar a conocer estos hechos, porque bueno, simplemente todo esto queda en que somos una pandilla de colgados, una pandilla de frikis, que creemos en luces y esos son meteoritos, cometas y globos aerostáticos, ¿no? Venga, hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los gobiernos, es un gran problema este tipo de cosas. Pues muy grave. Es un grave problema, ¿no? Y con esto quería hacer yo esta aclaración y ya paso la palabra, porque si no voy a ocupar yo aquí. Mira, no sé si alguien quiere cerrar el tema para abrir otro que también es bastante interesante. Sí, mira, yo quería añadir una cosa a lo que acabamos de hablar, y es que en caso de que aparezcan, naves como salen en esas películas, y atendiendo a lo del orden mundial y económico, lo más probable es que sean naves propias. Vamos, si en algún momento nos empiezan a invadir platillos volantes, es más probable que sean de las potencias poderosas que sea un ataque alienígena. Y seguramente sea pues para provocar ese avanzado nuevo orden mundial y seguir dominando, y que no se les venga el chiringuito abajo. Bueno, les quiero proponer otro tema. ¿Qué me pueden decir de Jaime Maussan y el evento Be Witness? Muy simpático el tema. No sé que yo, cómo lo por mi parte, yo por mi parte, yo recuerdo que estaba fuera de casa en esos días. Estaba yo pues en otra ciudad, en otra localidad, y bueno, aquello me llegó a mí como wow, se va a revelar algo gordo, aquí pasa algo, aquí está pasando algo, y el señor Maussan va a tener la valentía y las agallas y el coraje de tirarse al barro, y se tiró al barro y hizo como los gorrinillos, empezó a rebozarse él solo y se lió de muy mala manera. Luego analizas todo y claro, uno esperaba, las expectativas eran buenas, pero luego lo que, a mi modo de ver, este señor hizo fue pues un evento muy bonito. Se pagaba, creo que eran entre 60 y 90 dólares la entrada. Ojo, 60 y 90 dólares. en México. Y bueno, aquello se llenó, dio una rueda de prensa, sacó, pues aquello tenía menos, yo qué sé, menos sentido que lo de Roswell, porque no tenía sentido, porque además personas que sabían aquella fotografía lo que era, salieron diciendo, vamos a ver, este señor no sabe lo que está diciendo, esto no es un extraterrestre, esto es una momia. Una momia con las características, sí, pero se han visto muchas momias de este tipo. Entonces yo, por mi parte y a mi entender, pues yo lo que hizo el señor Maussan, pues bueno, fue capitalizarse porque estaba sin un duro. Eso es lo que cuentan las malas lenguas. Yo eso no lo sé porque no lo conozco personalmente, pero tengo compañeros en el programa En Busca de la Verdad que son de su equipo, precisamente, y bueno, lo que se cuenta es que se quiso capitalizar un poco porque tenía pues ciertos problemas o dificultades económicas, y que aquello pues quedó en un pufo completamente, y que ni niño de las estrellas ni niño muerto, o sea, aquello fue un rollo patatero auténtico, ¿no? Pero bueno, la expectativa era buena, pero yo creo que el señor Maussan lo que ha hecho ha sido un poco, a mi modo de ver, cuidado, no, esto es mi opinión personal, yo creo que ha hecho pues un poco pues desprestigiarse más que otra cosa. Estoy de acuerdo. Sí, yo me acuerdo que también en esa época íbamos como a, hicimos un directo con Cristóbal, creo que fue hace tiempo ya de eso, y estábamos haciendo un directo mientras estaba sucediendo el evento, ¿no? Y poníamos las fotos del Twitter y tal, y me acuerdo que se veía bastante lleno el teatro ese al principio, y de repente ibas viendo como poco a poco estaba más vacío y más vacío en medio del evento, ¿no? O sea, fue un show desde el principio hasta el final. Me acuerdo que también para verlo por internet tenías que pagar, creo que eran $100 también, por lo menos, o una cosa así, una barbaridad. Luego el Jaime decía que ofrecía dinero para alguien que aportara alguna prueba de que eso no se trataba de un ovni, y se han aportado por un tubo, y el tío no ha dicho ni pío. Desde luego fue un show, y yo creo que hizo un poco de daño a la comunidad ufológica, porque desde luego esto nos dejaron como en ridículo, ¿no? Y lo fuerte es que el señor este sigue hablando de otros casos, haciendo otros espectáculos a menor escala, evidentemente, pero continuamente hace el ridículo. Yo no sé cuándo va a parar el showman este, pero bueno. ¿Qué opinan ustedes? Pues opino que hay otros descubrimientos de momias que parecen ser mucho más reales, y que por culpa del caso de este señor, pues también se vinieron abajo y quedaron en el olvido. Yo creo que esto es un auténtico fraude y que hizo mucho daño. Estoy de acuerdo contigo, Alex. Esto es como si ahora, por ejemplo, imaginad al periodista y divulgador Iker Jiménez, pues le da, debido pues a su envergadura, a lo que todo el mundo lo conoce, sin entrar si su trabajo es mejor o peor, simplemente lo conocido que es él y en los años que lleva en el tema de misterio, imaginad por un momento que el señor Iker Jiménez pues le da por hacer algo así. Se monta en España un pollo que no hace falta ni que hayan elecciones otra vez. O sea, se monta un pollo que para qué. Entonces, el señor Maussan, a mi modo de ver, lo que hizo este hombre es aprovechar el tirón que él tiene en México. Porque hay que recordar que es el único y exclusivo programa y monopolizado que tiene este señor sobre temas de misterio en una cadena nacional. Entonces dijo, pues aquí saco yo, vamos, para mis vacaciones, yo me voy de vacaciones a costa de esto. Entonces no hizo daño, sino destruyó su palabra como investigador y divulgador del misterio, y luego el daño que nos ha hecho a los demás. El daño que nos ha hecho a los demás, porque todos hemos estado siguiendo ese tema, y los que seguimos el tema OVNI y medianamente pues tenemos un programa serio de radio, en YouTube hacemos un programa medianamente serio, la gente ya te para por la calle y ya te se toman a cachondeo. Tú que como el Maussan este, ¿no? O sea, tú vas buscando momias para para que sean alienígenas, ¿no? Y dices, bueno, pues no, yo no llego a esos límites, ¿no? O sea, yo no me tiro al barro como un cochinillo y me rebozo en el lodo por 4 pesetas. O sea, yo eso no lo hago, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso hizo más daño a él y a nosotros de lo que nosotros mismos nos pensamos, ¿eh?, con este tema. Rafa, yo no sé si recuerdas un caso que se diera aquí en España, en La Coruña, y que fuera la continuación, quisiera ser la continuación del caso Humo en Galicia. No sé si te suena de algo. Me suena de algo, sí. Pues también se hicieron buen daño, porque un amigo del José Luis Jordán Peña, que fue el farsante de las fotos de Madrid, contactó con otro aquí en Coruña, creo que era José González, si no recuerdo mal, lo puedo buscar. Y el José González convenció a un niño, le comió la cabeza y iban juntos al gimnasio. Y en un momento dado, cuando el chico se estaba duchando, le cambió el carrete de las fotos, de aquella aún era carrete, imaginaos, y había hecho un montaje dentro de las fotos, pues con un hilo y tal cual las fotos de Madrid. Y el chico había quedado flipado cuando reveló las fotos. Es decir, había alucinado. Tú imagínate, llegas a la tienda que te las den y te encuentras un platillo volante en tus fotos. El chico lo anunció a todo trapo y casi le hunden la vida por ese tema. Menos mal que al final el señor, no me acuerdo si lo pillaron o cantó, pero habían cogido al culpable. Hostia, sí, qué heavy eso. Recuerdo. Sí, no, le habían hecho mucho daño al niño, ¿eh? Y aparte era un crío. Sí, es que hay mucha gente que se aprovecha de esto y que normalmente es la que más triunfa y la que más dinero gana, pero bueno, mira, no sé. Bueno. Al hilo de lo que estás hablando tú, acabo de ver, de hecho, está escribiendo con a Alex por el Facebook, porque he visto un vídeo suyo. Y yo no sé si habéis visto este vídeo que él denuncia, pues bueno, gente que tiene seguidores, muchos seguidores, y que en vez de aprovechar el tirón pues para hacer cosas constructivas, nos explican chorradas de Anunnakis, los Illuminatis, reptilianos, es que ahora son Anunnakis, reptilianos esfumatis y apagatis. Y esto no es serio. O sea, yo lo siento mucho. Yo, de hecho, soy amigo de algunos de estos que tienen estos canales y muy amigo, no voy a negarlo. Pero saben mis críticas, pero no hacia su persona. Cuidado, yo no me meto con nadie, sino hacia el daño que hacen a los demás. Porque es que, ojo, es que gente que viene de esos canales se meten en mi canal de YouTube a ponerme a parir cuando yo digo, señores, lo de los reptilianos es un rollo patatero. O sea, los primeros reptilianos que yo he visto fueron la serie V cuando yo era un niño. Cuando yo era un niño, la serie V estaba genial, aquella serie, porque aquello rompió Fantástico. Esquemas. Sí, sí, rompió esquemas, rompió moldes en el tema de la ciencia ficción. Y fue una serie épica, duró un par de temporadas, creo que duró, o tres, estuvo muy bien. Pero ya está. A raíz de eso, yo creo que hubo gente que viendo aquella serie, pues se emocionó. Y luego, pues está el señor este, el Anton Parks este, que bueno, es un señor que yo tengo la suerte de hablar el francés igual que el castellano. Y yo lo he visto en 2 entrevistas, porque solo tiene 2. Y este señor, pues bueno, es un hombre, pues que yo creo que carece de muchísimas cosas, por la forma en la que él se expresa y el acento y la forma en la que habla. Y además es un señor pues que va con gorras y en plan soy un niño cincuentón súper moderno, es una cosa súper rara. Y dices, bueno, este señor lo que le está haciendo es comerle el coco a la gente a través de, bueno, de una serie de fantasías, porque resulta que este señor pues tiene unas visiones y que él se ve en el cuerpo de un reptiliano. Y que, yo qué sé, me gustaría verme en el cuerpo de, yo qué sé, de Tom Cruise o de cualquier actor de estos guapísimos, ¿no? O si fuese una mujer, pues en el cuerpo de, yo qué sé, de la Claudia Schiffer, pero no entre un reptiliano. Hostia, es que... Te vas a meter en el cuerpo de Nacho Vidal. Hostia, eso sería la leche, ¿no? No, sí, es cierto que utilizar a veces la historia y los libros sagrados pues para confundir un poco las cosas. Claro. Una cosa es hablar del pasado y de que esos pues supuestos dioses pues pudiesen ser otros seres, y otra cosa es andar jugando con que nos convertimos en lagartos, con ojos de lagarto, con historias raras. Yo no sé, yo ahí estoy. Hombre, de acuerdo. Eso sobre todo es lo que está haciendo David Parcerisa, ¿no? Habla mucho de Anton Parks. Antes se basaba en lo de Sitchin, pero lo de Sitchin se le cayó y luego tiró de Anton Parks y tal, ¿no? Bueno, yo de todas maneras, yo le dije mi opinión, ¿no? No sé si han visto la entrevista que le hice hace tiempo. Sí, yo sí lo vi. Y de hecho muchos fanboys... Yo también lo vi. Muchos fanboys de David Parcerisa no hacían más que insultarme, pero porque, entre comillas, claro, le di caña. O sea, no es que le di caña, bueno, pero a es ver, que no era la típica entrevista de, ah, sí, reptiliano, ah, sí, Anunnaki, ah, sí, sino le di un poco de caña y... A ver, que David es muy amigo mío, ¿eh? Claro, David, y aparte, cuidado que tiene una información impresionante, ¿eh? Ojito que si estamos nosotros aquí hablando de David Parcerisa, hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, porque... Yo siempre he opinado que gran parte de lo que dice es verdad, que puede haber alguna cosa que no sea muy exacta, porque, a ver, Anton Parks, tampoco sabemos si es completamente cierto, entonces, yo creo que en parte sí que es cierto. No, bueno, David Parcerisa va trabajando en el camino pues de encontrar respuestas, y unas veces acierta, otras se equivoca, pero sí estoy de acuerdo con lo de Anton Parks. Anton Parks tiene unas revelaciones extrañísimas, pues probablemente aprovechando lo de Sitchin, y Sitchin tiene otras cosas pues también muy extrañas en sus traducciones. Yo voy a dejar claro, yo no sé si alguien de ustedes tiene el dato, pero el señor este está ganando pasta. Anton Parks, sí. Pues ya está. No, Anton Parks, mucho. Mira, mucha, hermano, pasta. Caso cerrado, no hay más que decir. Claro. Cierto. Mucha, yo quisiera comentar algunas cositas. ¿Cómo? Yo quisiera comentar algunas cositas. Sí, claro, dispara. A ver, por algunos casos que puedo comentar, algunos libros que he leído, uno se llama OVNIs, la verdad está muy cerca, de Jan Martin y de Daniela Wine, luego también de Antonio Rivera, Proceso a los OVNIs. Sí, ese es muy buen libro, el de Antonio Rivera. También, por ejemplo, Ricardo González, Intraterrestres, un par que he leído de Eric von Däniken, un par también de Freixedo, Salvador Freixedo. Bueno, hay un libro que leí que se llama Un nuevo mundo en manos de héroes, del psicólogo transpersonal Pepón Jover, que contiene 720 páginas, y entre ellas pues menciona al coronel Philip Corso, que escribió un libro que se llama El día después de Roswell. Antes he mencionado a Javier Sierra, que hizo un libro que se llama Roswell, secreto de Estado. El astronauta Marino Popovich dijo que el gobierno ruso guardaba celosamente información sobre la presencia extraterrestre. Por ejemplo, un ministro de Exteriores chino retirado, Sun Sili, actualmente presidente de la Sociedad de Investigación OVNI de Beijing, afirma que los extraterrestres están entre nosotros. Luego también se puede mencionar a los que ya varias personas han mencionado, al político británico Simon Parks y al exministro de Defensa de Canadá Paul Hellyer, que han hablado públicamente sobre extraterrestres. Yo estoy convencidísimo de que hay reptilianos, hay reptiles, de que hay seres negativos y positivos, que los positivos nos respetan, como profesores respetan a alumnos y a los alumnos que no están muy orientados les aconsejan, les dan avisos y les dan señales para que estén un poco más orientados y puedan seguir avanzando, porque si hacen todo por nosotros no va a haber ninguna evolución ni ningún aprendizaje por parte de la raza humana. Somos en la humanidad se puede ver que está siendo una réplica de los reptiles, porque con sus hermanos los animales está haciendo lo mismo. Y también me gusta mencionar a dos hipnólogos que son Calogero Grifasi y Aurelio Mejía, que han hecho hipnosis regresivas a un montón de personas, tanto con el rostro pixelado como descubierto, algunos con más miedo o timidez y otros con más valentía, mostrando su rostro descubierto cara al público. Y mucha gente, pues con Aurelio Mejía y con Calogero Grifasi en hipnosis regresivas, pues hablan tanto de reptilianos, como de abducciones, como de regresiones a vidas anteriores. Sí, pero yo tengo una pregunta. Cuando salen estos reptilianos tan famosos, ¿de dónde salen? ¿De las escrituras cuneiformes? ¿De qué libro? ¿De qué tablillas? Porque llevo toda mi vida estudiándolas. Y sí hay seres con forma de serpiente, otros seres con escamas, otros seres con... pero son deidades, no son dioses, o sea, no son personas que estén poblando la Tierra. No, en ningún sitio lo dice claramente. En otras culturas, si nos remontamos a culturas pues africanas, pues también hay unos señores con forma de pez. En Australia hay los seres canguro. ¿Por qué no hablamos de los cangurianos o de los tiburianos? Bueno, el caso es que hay muchos, hay muchos reptiles, dragones, serpientes en diferentes épocas y en diferentes continentes. Las pero casualidades es, no existen. No, pero es que hay otro tipo de seres también, muy similares. Claro. Yo estoy de acuerdo con que no son humanos. Si en caso de existir son los que vinieron como, o los como que ya dijo, estaban. Como pero, dijo Clifford Stone, se habían encontrado a 57 razas, Clifford Stone. 57. Sí. Que podrían ser las primeras. Pero estamos hablando ya de razas, no, pero no pero de es reptilianos. Es decir, sí. Hablamos, estamos cambiando el tema. Una cosa son los reptilianos de aquí, otra cosa son las muchas razas extraterrestres de las que hablan. Es decir, los reptilianos de la antigüedad, yo estoy totalmente de acuerdo que todos indican a deidades o semideidades. Es decir, que Quetzalcóatl y la serpiente emplumada en América... Enki, Enlil en los sumerios, estamos hablando de los Nagas anteriormente, Nakaal, son lo mismo o los mismos en diferentes épocas, pero en ningún caso las tablillas indican que los humanos sean reptilianos, es decir, podemos pudieron en algún momento ser híbridos o tener descendencia y que alguno de los humanos que quedan, no sé si será cierto o no, que pueda tener en su genética algún resto de esto. Pero ya de ahí a que se conviertan en lagartos. Pero resto reptiliano realmente tenemos todos, eso ya nos lo digo. Todos, sí, pero a ver, no para que tú te puedas transformar, creo yo. A ver, no me. Yo la transformación esa es que no la veo. La veo para las películas. Bueno, existe el cerebro reptil que está en nosotros. Y luego también hay un par de casos, que uno es el de el año 54, la oleada ovni que hubo en Francia. Y el 7 de enero del 2014 apareció un ovni sobre el estadio de fútbol de Alemania, el Werder Bremen, y apareció la información en fuentes oficiales, en diarios, en la televisión, en fuentes oficiales, no en fuentes, digamos, alternativas o de redes sociales de ovnis. Incluso se tuvo que restringir esa zona aérea para que no hubiera colisión, para que no pasaran por ahí aviones, para que no colisionaran con dicho objeto. Esa información hay que cogerla con pinzas, porque mucha gente señala que pudo ser un dron perfectamente. Sí. Bueno, lo que yo sí sé es que tanto un vecino mío como un amigo mío me han dicho que han visto algo, y no precisamente un avión. Luego tenemos a Milton Torres, que era un piloto, y dijo que lo que vio él está convencido de que no no era de aquí, de que era una nave extraterrestre. Luego está Clark McLean, que trabajó para la NASA, y este señor era un ingeniero aeroespacial, Clark McLean, y dijo que podía distinguir exactamente, conocía todo tipo de naves, secretas o no secretas, y dijo que podía distinguir con facilidad una nave extraterrestre, Clark McLean, ingeniero aeroespacial, operador de las misiones espaciales durante 34 años en la NASA. Yo la verdad es que no conozco el testimonio de este señor. Yo tampoco lo conozco. Está en el libro de del psicólogo transpersonal que pongo a ver, Un nuevo mundo en manos de héroes. Hay muchos casos, testimonios, no sé, aquí en España recuerdo ya hace muchos años un testimonio de uno de los periodistas más famosos de aquí del país, Iñaki Gabilondo. ¿Sí? Que tiene una entrevista también, la verdad que no, hace muchos años que no la veo, pero creo que circula por la red, en la que explica que viajando a un, no sé si era un congreso de Madrid a Barcelona o algo así, era un congreso que también iba el rey, pero el rey no iba en su mismo avión, sino otro que iba detrás. Explica que se le puso un ovni claramente pegado al avión y que viajó con ellos durante un tiempo. Lo podéis ver, no os lo puedo decir exactamente qué es lo que dijo, pero que viene un ovni por la ventana del avión. Son muchos los políticos, actores, cantantes, deportistas que han afirmado. De hecho, el que me viene más a mano es el grupo Medina Zara, que todo el mundo conoce aquí en Andalucía. Sí. El grupo Medina Zara iban de una localidad a otra porque habían acabado un concierto y se dirigían para otro sitio, y tienen el testimonio de un objeto volador no identificado. Es decir, que eso es tan mundano, o sea, es tan normal, que de hecho en la antigüedad ya se recoge este tipo de cosas. O sea, no es algo que se haya descubierto ahora. Lo que pasa que con el caso Roswell es donde se le pone cara y ojos, quizá, a estos seres, si es que realmente son seres extraterrestres, es donde se le pone cara, ojos, forma, por decirlo de alguna forma, a este tipo de seres. Porque anterior a este tipo, o sea, a este hecho de Roswell, no hay una definición a nivel moderno, aunque sí hay definiciones físicas a niveles antiguos. Al hilo de lo que hablabais antes, del tema de los reptilianos y todo esto, quería añadir una cosa antes de que se me escape. Y ojo, que yo soy muy amigo de David, yo a David lo quiero mucho, a David Parcerisa es súper entrañable, es una gran persona, pero él sabe que yo difiero mucho de su forma de investigar o de dar luz a este tipo de cosas, ¿no? De hecho, si nos ceñimos a la mitología sin quitarle ni ponerle nada, por ejemplo, a la mitología griega, a la mitología precolombina, a la mitología mesopotámica, a la mitología egipcia, sin quitar ni poner, ya vemos que hay seres que vienen de no se sabe dónde y que son algo raritos. Pero si ya le añadimos que son Usungal, los Watching Nine, los Watching Men, y dices, bueno, esto me suena a chino. O sea, esto lo veo surrealista. Si nos ceñimos a lo que ya hay, ya es suficiente. Sí, pero si encima le añadimos cosas que la gente... Es más, yo conocí a David a través de un trabajo de la universidad, porque yo estuve estudiando Historia del Arte, y lo que es la cultura mesopotámica, los asirios, la zona posterior ya que serían los persas, en fin, todo lo que es la religión zoroástrica, pues tienes que desembocar en las tablillas sumerias. Entonces yo busqué por internet y encontré a este señor, que hace tiempo de esto, y vi que lo que él estaba hablando era era humanizar a estas deidades, era humanizarlas. Entonces, pues bueno, te paras, lo escuchas y dices, hostia, es bastante verosímil lo que está diciendo. Su investigación es muy coherente, está muy bien. Pero de ahí, de cuando yo escuché a David a lo que yo oigo a día de hoy, pues sinceramente, sigo queriendo a David mucho, para mí es un gran amigo, una gran persona, pero yo difiero de lo que él dice a nivel investigación. Yo lo que él comenta de los Usungal, porque el otro señor ha tenido unas visiones, y entonces ya hacen una cosmogonía nueva de lo que no existe. Que prácticamente lo que están haciendo es una nueva religión. De hecho, tengo yo un vídeo por ahí mío grabado que hablo de este tema. Y es un tema que creo que habría que aprovechar el tirón en enseñar más que en, no sé, en, no sé, no sé cómo calificarlo, ¿no? Sí, ya es llevar a un tema sectario probablemente lo que es en sí histórico. Claro, claro. Es que hecho, no hay más explicación. Yo recuerdo cuando lo empecé a ver hace muchos años y sí me gustaba mucho lo que decía. Ahora tampoco lo puedo juzgar porque reconozco que hace tiempo que no lo veo. Pero pero bueno, creo que el cambio con el tema de Anton Parks, si ya con Sitchin era difícil de mantener muchas cosas sabiendo que no son ciertas, pues lo de Anton Parks yo con eso ya no pude. Bueno, yo pues opino que, a ver, puede ser que haya cosas que estén bien y cosas que no, que como decís vosotros, que sí que hay muchas cosas que no se mantienen en pie, pero no significa que una parte sí sea verdad, creo yo. Puede haber una parte que es verdad, pero yo como estoy obsesionado con los falsos profetas, pues en el momento que parece que detecto uno, pues procuro apartarme. Es decir, yo soy muy amigo de estos temas de la antigüedad. De hecho, podéis ver que tengo algún vídeo y seguiré haciendo muchos, pero bueno, rehuyo un señor que nos dice en cuentos o en sueños lo que debería escribir en un cuento. Eso por Anton no Parks, por Anton Parks, perdonad, no por David Parcelis en ningún momento. Pero lo de Anton Parks no me parece nada, me parece un jefe de una secta que cualquier día le dice a 900 personas que cojan la cola de un cometa y se matan todos. Básicamente me parece algo así. Puede ser, no lo sabemos tampoco. No lo sé, claro. Si tuviera la verdad, pues sí. Creo que hay muchísimos datos históricos encima, muchas similitudes, unas leyendas vienen de las otras, probablemente una religión venga de la otra y otra y otra hasta descubrir la original, y todas hablan de lo mismo y nada más. El resto de la estrella en la Tierra y los seres reptiles, pues no lo sé. Hay un tema que sí es algo cierto, que la ciencia perdón, la ciencia y la historia y la arqueología no se ponen de acuerdo. Y lo que sí es verosímil es que en estas tablillas se habla de la creación humana. La creación humana partiría pues de una hibridación, llamémosle así en nuestro lenguaje moderno, y hay un salto evolutivo. Lo que sí es cierto es que la genética no se pone de acuerdo con la historia y la arqueología, porque hay un punto en el ser humano, en nosotros mismos, de hace ya cientos de miles de años, en el cual dejamos de ser animales de la sabana y nos convertimos en seres humanos. No se sabe cuándo ocurre esto, a ciencia cierta, pero no se sabe el desencadenante o el detonante que hace que esto surja de esta manera, de que seamos lo que somos hoy, seres humanos. Entonces ahí sí que las tablillas no sería el primero, y esto no es coña lo que voy a comentar, no sería el primer genetista o el primer científico que se ha leído las tablillas sumerias, porque ahí recoge mucha información que, visto bajo el prisma de un genetista o de un científico, de un arqueólogo o de un historiador, puede ser que haya un 40 o un 30% de fábula, exageración o distorsión en el tiempo. Porque eso ocurre con otros libros y textos sagrados, aparte de la correspondiente publicidad de su propia religión. Pero si sabemos leer entre líneas, un historiador, un genetista, un arqueólogo, un científico, un matemático, si sabe leerlo e interpretarlo a su modo, ahí encontrará muchas respuestas, porque yo personalmente, a nivel historia, que es lo mío, he encontrado muchas, muchas respuestas a muchas preguntas de la evolución humana. Yo leí mucho sobre eso también y la verdad que es un tema curioso. creo que es de muchos miles de años antes, y simplemente pues que la información de esas tablillas sumerias nos revela más que un conocimiento perdido y muy avanzado, pero también muy anterior. No sé qué opinas con respecto al tiempo de esas civilizaciones, probablemente muy muy avanzadas, pero yo creo que es muy anterior a lo que reflejan todas esas tablillas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque hubieron varios hechos, sobre todo en la cuenca mediterránea, sí, que es cuando el Mediterráneo era un lago gigante. El Mediterráneo era un lago, no comunicaba con el Atlántico. Y de hecho, cuando en el estrecho de Gibraltar hay un seísmo, se va. Esto que estoy contando es demostrable, o sea, los científicos lo saben, no es una cosa que yo me estoy inventando. Las placas, claramente. Correcto. Entonces, el Mediterráneo estaba a un nivel mucho más bajo que el Atlántico, porque era un lago. ¿Y qué ocurre? Que llega un momento en que se comunican el Atlántico y el Mediterráneo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay un gran tsunami en toda la cuenca mediterránea, pero grandioso, que incluso el estrecho del Bósforo llega a partirse y se une lo que es el mar Negro con el Mediterráneo, y muchas de las culturas que existían en la cuenca mediterránea se pierden. Véase la Atlántida, pero no la Atlántida de ficción, lo que unos dicen que unen la Atlántida con Lemuria. A ver, dentro de esa ficción hay algo de realidad, eso sí que es cierto. Pero vemos como muchas civilizaciones antiguas se pierden. ¿Cuándo se pierden? ¿En qué datación? Ese es el problema. Ahí es donde muchos no se ponen de acuerdo. 12.000, 14.000, 15.000, 16, 10.000 años, no se ponen de acuerdo. Pero todo ronda entre los 12 y 15.000 años. Pues de ahí para atrás. De ahí para atrás había otra civilización, por supuesto. O sea, yo lo doy por supuesto. Pero ojo, otra civilización, no que iban en naves espaciales, cuidado, no. Sino una civilización madre, que es la que ha dado, la que ha engendrado, la que luego serían las civilizaciones como Egipto o como otras culturas. Entonces, estamos hablando de una civilización muy avanzada, ¿no?, en teoría. Pues bastante. Por supuesto, por supuesto. Yo, si me permitís interrumpir y de paso me promociono un poco, es que me cae, a mí me está encantando Rafa. Yo este viernes pues estreno el primer vídeo sobre una serie de capítulos dedicados justamente a esto, en busca de la civilización perdida. Y el primero pues voy a hablar un poco del tema de las tablillas de Naakal con James Churgward. Y el descubrimiento de Lemuria y Lepolongeon, y tengo pensado hacer varios vídeos sobre esto, pero bueno, pero el tema del Mediterráneo claramente es un punto muy muy interesante. Perfecto, me gustará verte. Me gusta todos estos temas de civilizaciones y mitologías antiguas que guardan mucho de real. Yo ahí es donde veo la realidad y no en los reptilianos. Yo estoy de acuerdo ahí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora quizás quiere dar un giro de tuerca a esto de la New Age, ¿no? Y el reptiliano Illuminati. Y es que además es una cosa muy curiosa, porque a mí me da coraje. Porque todos los que intentamos divulgar, pero intentamos divulgar desenfadadamente, alegremente, queremos entretener, porque lo que queremos es entretener. Yo tengo un canal, pues bueno, tendré 7-8 mil suscriptores, tampoco soy yo un grande de YouTube, pero bueno, la gente que me sigue con cariño, porque es que lo que hago, lo hago en mis ratos libres, como a mí me gustaría ver un vídeo que me entretenga, me informe de la verdad y que no me coma la olla con... Yo he llegado a ver vídeos... Espera, se apoyó en eco. Sí. Ya. Ahora ya, ¿no? Yo he llegado a ver vídeos que mezclan el sionismo con los reptilianos sionistas nazis, los nazis con los orcos con el Warcraft con... ¿En serio? ¿Qué dices? Bueno, pero una persona que graba esto está hablando en serio. ¿No le da vergüenza a más de uno salir por aquí a decir chorradas? Que... Una cosa, yo estoy en desacuerdo en lo que estás diciendo. Bueno, a lo mejor es mi punto de vista. A lo mejor tú sí lo haces con esa intención, pero desde luego no es mi intención. He visto que muchos youtubers, no digo que tú lo hagas, pero he visto que se excusan en hacer contenido comercial y en hacer basura, diciendo que lo hacen para entretener. Yo no me considero que lo haga para entretener, porque para entretener me pongo a ver el fútbol o me pongo el Rubius, ¿sabes lo que te digo? Es como, es como si tuvieras un mando de televisión y puedes elegir. ¿Te quieres entretener? Yo qué sé, te pones Aquí no hay quien viva. ¿Te quieres documentar un poco? Te pones un documental. Que un documental sí, también te entretiene, sí, pero yo, eso para mí es algo secundario. Yo busco que la gente no se entretenga, porque entretenerse te puede entretener en ese momento y que luego te dé igual lo que has consumido, porque te estás entreteniendo. Yo lo que busco es que la gente tenga otra perspectiva, que sepa que hay otro camino diferente y que las cosas no son como están. Trato de enseñar un poco, trato de compartir información. Lo de entretener se lo dejo para Wismichu y toda esa gente. Es mi humilde opinión, desde luego. Sí, no, no, yo estoy de acuerdo contigo. Pero hay que separar varias cosas. Vamos a ver. Yo me dedico al mundo del misterio desde hace más de 20 años. Te puedo decir que he trabajado en muchas radios. Son más de 22 años de radio que tengo en el cuerpo, ¿vale? Jamás lo he hecho por un duro y lo he hecho por entretener. Pero ojo, cuando digo entretener, no es entretener de que mi programa sea un programa de variedades. Cuidado, no, no. No es decir, pues yo voy a hacer un programa de variedades, voy a hacer un show como el antiguo Crónicas Marcianas o como el Buenafuente. No, no, no. Cuando hablamos de misterio, el misterio entretiene. Eso punto uno. Punto dos es que el misterio está hasta en, yo qué sé, los auriculares que yo llevo, ¿no? O sea, el misterio está en todos los sitios. Depende de la perspectiva que tú lo veas, que tú lo cuentes. Ojo, luego hay otras personas como tú que tienen una inquietud, que es la misma que comparto yo contigo, que en ese entretenimiento nos informamos, nos documentamos, pero no deja de ser un entretenimiento, porque luego yo tengo mi trabajo, yo tengo mi trabajo que no tiene nada que ver con el misterio, que a mí me da de comer otra cosa. Yo de hecho ya estoy grabando un vídeo cada 15 días, o sea, no vivo yo de esto. La radio sí me tiene un poquito más enganchado, pues porque tienes compromisos con ciertas radios, ciertas cosas de hace tiempo, y bueno, pues los vas cumpliendo, ¿no? Pero cuando tú pones un programa de misterio en la radio, que parece que la radio pues es un poco como, no sé, más prestigiosa, ¿no? Aunque bueno, prestigioso puede ser una cosa y la otra. Mientras se haga bien, no importa. Pero la radio pues te mete en un clímax, te mete pues te hace abrir la mente, te introduce en el tema en el que estás hablando, y evidentemente si hay buena información, el que es investigador y le gusta estos temas va a escuchar ese programa 25 veces y va a tomar apuntes, porque eso lo he hecho yo. Pero para el resto de la gente, la inmensa mayoría, es entretenimiento, porque lo ven, a mí me mola el misterio. O sea, cuando yo tengo amigos que se enteran de que yo llevo más de 20 años haciendo radio, dice, ah, hostia, a mí también me gustaba Milenio 3. Dice, ah, vale, ¿y qué? Qué guay. Es que a mí me gusta eso de los fantasmas y lo de las sintofonías, no psicofonías, sintofonías. Dice, ah, ¿y qué? Es decir, nosotros entretenemos. Eso lo hemos de llevar muy dentro y hemos de asumirlo. Entretenemos. Ahora, hay gente que coge lápiz y papel. A ese, aparte de entretenerlo, lo motivas. Luego, otra cosa que hay que separar es, por ejemplo, esto del despertar de la conciencia. Yo creo que cada persona debe despertar por sí mismo, cogiendo elementos y matices de la vida, no solo por internet, no solo de YouTube, no solo de la radio, ni de la televisión, sino de conceptos externos a todo esto, sino cosas que te rodean. Yo tengo un niño con 13, 14 meses que va a cumplir y me está despertando la conciencia a unos niveles acojonantes. Y no tiene nada que ver con el misterio. ¿Por qué? Pues porque yo veo en él cosas que yo he tenido que vivir o he vivido, y que yo quiero que el mundo sea mejor para él. Entonces yo intento construir el mundo de mi hijo, en el cual yo formo parte, de una forma mejor. Pero que eso, que el despertar de la conciencia es el título que se ponen muchos gurús de internet, para pues sacar dineritos. Que está muy bien, cuidado, que ganar dinero, mientras no sea robando, matando, estafando y mintiendo, eso es perfecto. Tú puedes ganar dinero hasta pelando almejas al borde de la playa y te las comes en una piscina. Eso no tiene nada que ver. Pero el despertar de la conciencia, es que eso es muy subjetivo. El despertar de la conciencia, no sé, hay gente que viendo programas de arte, y los conozco personas que nada más que ven programas de arte, a través de los cuadros le despierta la conciencia, o a través de la escultura, o a través del fútbol. Yo qué sé, a mí me gusta el fútbol, pero no para llorar si mi equipo pierde o pegarme con otros. Pero que todo eso son matices y conceptos que, si los ordenamos un poco, todo se resume en entretenimiento. Pero simple y llanamente, entretenimiento, que es lo más bonito. Entretener a alguien para distraer su mente, evadir de los problemazos que tenemos a día de hoy, aunque le hables de los problemas de hoy, viendo y razonando desde otro punto de vista. Pues yo diría que entretenimiento es una cosa, como cuando dices, una cosa es debatir y otra cosa es discutir. Debatir es cuando las personas hablan con buenas palabras y alzar la voz, uh-huh. Y discutir es cuando pues puede haber insultos de por medio, puede haber gritos. Y yo pienso que yo lo que hago con las charlas que he dado, y cuando hablo con gente y tal, pues sobre el tema del veganismo, y cuando he hablado en canciones del tema de los animales, la encarnación, la presencia extraterrestre en la Tierra, pues yo pienso que lo que hago es difundir información, crear conciencia. Yo pienso que he venido aquí a aprender y a compartir. Y pues yo me entretenía mucho con la consola, con la tele, y una cosa es evadirte y otra cosa es que adquieras conocimiento y luego, a través de ese conocimiento, lo apliques en tu día a día, y por lo tanto a eso se le llama sabiduría. Cuando tú eres consciente de que el glutamato monosódico y el aspartamo son venenos, pues lo lógico es que o los tomes en menor cantidad o que ni siquiera los tomes. Yo no tomo nada que tenga glutamato monosódico ni que tenga aspartamo, no tomo azúcar que es veneno. Y yo poquito a poquito me he dado cuenta de que he ido aprendiendo cosas que me han hecho sentirme mejor, y personas que son referentes para mí, y desde libros, vídeos y personas que conozco en persona, y que yo a otras personas les he hecho reflexionar, y eso es algo verdaderamente maravilloso, porque a través de la reflexión es como podremos llegar a la evolución. Nosotros damos ideas, herramientas, damos sugerimos cosas, libros, vídeos, que gente experimente cambios en diferentes ámbitos en su vida, y a través de eso, poquito a poquito, el mundo es como va cambiando. Y luego, pues, como dijo Martin Luther King, pues, por ejemplo, yo con el tiempo he decidido mostrarme de manera sincera. A algunos les puedo desagradar y a otros les puedo parecer una persona muy, muy agradable o muy luchadora de manera pacífica, y a otros pues les puedo parecer, pues yo que sé, un desagradable o esto, aquello, lo otro. Pero como dijo Martin Luther King, para tener enemigos no hace falta declarar la guerra, solo basta con decir lo que se piensa. Y como dijo Gandhi, ser el cambio que quieres ver en el mundo. Y como dijo la antropóloga Margaret Mead, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Pero hay que saber diferenciar entre el que escribe el libro y lo lee. Tú eres el que escribes el libro y yo lo leo. Sí, pero luego tienes que ver qué te resuena. Hay un libro que es lo que más me ha resonado a mí, que está gratis en internet, en las charlas del señor que se llama Vicent Guillem. Vale 2 euros el libro, no hay editorial alguna, no está en ninguna librería, lo vende por 2 euros en sus charlas gratuitas, y si no se quiere comprar por 2 euros, está gratis en internet, sus charlas son gratuitas, estuve en una de sus charlas que es gratuita, y habla en su libro con un ser que no es de este planeta, y habla del respeto a los animales, de la reencarnación, de que hay psiquiatras como Brian Weiss, Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Moody y Anne Stevenson, psiquiatras que han escrito sobre la reencarnación, que han estado con niños, que han contado testimonios niños, con pacientes en hospitales, con tema de hipnosis, y que hemos venido aquí a evolucionar y a transformar el egoísmo en amor. A que el egoísmo lo vayamos transformando, lo vayamos convirtiendo en amor, que nos vayamos... Mira, cada persona tiene una misión en la vida, yo soy consciente de ello, ¿vale? Yo soy el que reúne 100 casos, los recopilo y los divulgo. Lo que yo opine, si a ti te afecta, pues bueno, que no te afecta, pues también, bueno, yo lo que opino yo es, siempre lo digo, es una opinión personal. Que yo creo que hay seres extraterrestres, por ejemplo, pues yo lo creo. Hay gente que me dice, pues yo no lo creo. Digo, pues vale, pues no lo creas, pero yo sí lo creo. Hay gente que cree en Dios y hay gente que no cree en Dios. Cada uno puede creer. Luego hay personas que vienen a hacer pues trabajos como el que haces tú. Difusión, intentar cambiar, ver cómo las personas pueden cambiar su modo de vivir o tal o cual para una mejora. Perfecto. Yo lo que haría sería recopilar tu información, la de 200 personas más que traten el mismo tema que tú, y luego pues recopilarla y difundirla. Y luego tú me dirías, ¿tú qué crees? Pues yo te diría, ah, pues sí me lo creo o no me lo creo. Yo, por ejemplo, cuando hablo de estos temas, yo veo, por lo que yo veo, es que hay gente que intenta ser gurús a través de la red, que son gurús. Es decir, que yo lo que digo es lo que has de creer. No, lo que yo digo no es lo que has de creer, sino lo que yo digo es lo que he estudiado, porque aquí tengo, mira, te voy a enseñar esta documentación, la otra. Sí. He recogido miles de datos o cientos de datos, luego la recopilo y yo te expongo esta información. Luego, lo que te puedan exponer, cuando algunos te lo exponen sin ningún tipo de obligación y lo puedes aplicar en tu vida y eso te hace sentirte más feliz y más realizado, pues estupendo, bienvenido sea, ¿sabes? Y claro, cuando te resuena algo en el corazón, estupendo, magnífico. Si te vale, si te sirve para mejorar, para sentirte mejor, y estás haciendo las cosas con amor, con bondad, con amabilidad, con curiosidad, con sensibilidad, bienvenido sea. Eso es de lo que se trata, de que hay libros que te pueden hacer reflexionar. Cuando te hacen reflexionar es buenísimo. Por ejemplo, en un libro leí que hay diferentes dimensiones, de la misma manera que hay diferentes emisoras y diferentes canales de televisión. Claro. Lo que pasa es que no llegamos a percibirlos, no utilizamos una gran parte de nuestra capacidad cerebral. Y cuando, no solo en libros y en vídeos, cuando hay gente que cuenta algo y más una vez alguien dice yo no le creo, porque no es tu amigo, no es tu familiar, cuando tenemos a un amigo, a un familiar o a una persona cercana que nos da un testimonio de que ha tenido un viaje astral, de que ha visto un objeto, de qué tal, qué cual, de experiencias, entre comillas, paranormales o sobrenaturales, o por llamarlo de alguna manera, entonces hay gente que empieza a creer en esas personas, ¿no? A depositar su credibilidad y confianza en ellas, porque dices, a ver, esta persona, si es que no me puede estar mintiendo, la conozco desde hace un montón, o solo tengo que ver sus gestos faciales, es que no me está pidiendo dinero, no me está pidiendo que lo vaya contando por ahí tampoco. Entonces hay cosas que la verdad que habría que tener bastante en cuenta. Cierto. Sí, no, pero yendo por la línea esa, es un poco complicado buscar gente que sea real, que no sean tan gurú del rollo este. Pues precisamente a raíz de eso, ¿no? Del tema Anunnaki o del tema reptiliano, parece que se ha creado ahí una religión con gurú de ese estilo, ¿no? Pero bueno. Es una pena. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Jesucristo, cuando vino, el Jesucristo bíblico, ¿no? Vino sin saber que se iba a crear una religión, sin saber que si una civilización entera lo iban a seguir, sin saber que reyes y reyezuelos iban a matar en nombre de él. Él vino, estuvo aquí, hizo el pobre hombre lo que pudo y dijo, pues bueno, pues ahora viene cuando me matan. Pues hala, ahora me matan y me voy. Hasta luego, Lucas. Y lo mataron. Entonces, Jesucristo no sabía todo el pollo que se iba a montar después. Entonces a mí me gusta la gente auténtica, gente así. Gente que yo te cuento, yo te expongo, yo mira tú lo que tú quieres pensar, pero esto es lo que yo he sacado y yo creo que te puede valer. Pero ojo, que no lo hago para cambiarte la vida, lo hago pues para hacerte pensar, entretenerte. El hacer pensar es entretener en cierto modo. Pues yo te doy esto, tú cógelo, que te va bien a tu vida, fenomenal. Que no te va bien, oye, deséchalo, ni te entretengas. Este es un poco el ejemplo que yo siempre pongo con el tema de Jesús, ¿no? Jesús vino aquí, estuvo entre los hombres, si realmente era el Hijo de Dios, ¿no? Pues estuvo aquí, bueno, hizo algunas cositas que ponen en la Biblia y bueno, lo mataron y se fue, ya está, se acabó. Pero luego se creó todo lo que hay detrás. Y esa es la gente verdaderamente auténtica. La gente que ni pretende adoctrinar, ni pretende nada, simplemente están. Y hay tipos de personas las cuales pues apetece escucharlas, apetece hablar con ellos. Por ejemplo, el doctor Fernando Jiménez del Oso. Era un señor que jamás quiso adoctrinar a nadie. Era psiquiatra y creo que también era cirujano, si no recuerdo mal. Él tenía dos carreras, este señor. No tenía nada que ver con el misterio. Este señor vino aquí, dejó su semilla y se murió. Pobre hombre, se fue. ¿Y cuántos seguidores ha generado este hombre? Cientos de miles, yo uno de ellos. Y es la gente auténtica. Ahora, la gente que sale diciendo, no, porque esto es así, amigos. Podéis ver vídeos, Esto es así, amigos, Y si no es así, os la están colando. ¿Cuántas expresiones he oído yo de ese tipo? Y dices, venga, hombre, eso te sobra. O sea, toda la credibilidad que has echado para una investigación o para un texto o para destripar cualquier cosa, y ahora llegas y, oye, es que si no es así, vamos a ver, no me obligues a creer en lo que tú dices. En el momento que tú me estás obligando, yo que soy súper rebelde, ya no te quiero escuchar más. Dame la opción a yo creer lo que me dé la gana, como si la abeja maya ese es mi dios supremo, eso es cosa mía, pero no me niegues que la abeja maya es mi dios supremo, ¿entiendes? O sea, la gente auténtica. Hay muchos investigadores y divulgadores y periodistas y que son auténticos. Sí, yo os pongo mi visión, pero para ello pues doy muchos datos, algunos lo podrían tomar como evidencias o pruebas y otros quizá no, según el grado de mentalidad o de escepticismo o de que tenga cada cual, ¿no? Pero como dijo Albert Einstein, condenar sin investigar es el colmo de la ignorancia. Y cuando hay gente que ya pues ha salido de su cuerpo o ha visto objetos extraños y tiene bastante conocimiento de aparatos voladores o pues gente que ha vivido una serie de experiencias, pues está convencida. Habrá algunos que lo divulguen y otros que no, pero hay cada vez más gente que dice, yo no puedo cargar con esto durante toda mi vida y lo tengo que contar. Como dijo el científico, el etólogo Mark Bekoff, el silencio es el enemigo del cambio social. Bueno, de todas formas, nos hemos ido un poco del tema de la ufología. Sí, hay una cosa un poco. Que muchos conocemos, que no se ha comentado, que era lo de el 11 de cada mes, que hay avistamientos ovnis en la montaña de Montserrat. Yo he estado. Yo también, y he visto cosas ahí también. Yo no, yo fui y fue una experiencia muy buena, pero no vi nada. No llegué a ver nada. Yo me acuerdo, imagínate, estaba yo con mi familia y de golpe veo como una cosa rara, o sea, no lo vi bien. Fue como algo transparente que pasó volando. Yo, vale, hola, otra cosa rara. ¿Una más bolsa de plástico? No, era como... ¿Sabéis la típica cosa esa que es transparente pero no al 100%? Mm. No sé si me explico, o sea, es... Sí. Más o menos una cosa así, como una cosa como cuadrada, no sé. Yo me quedé en plan, ¿qué es eso? Pero bueno, ahí quedó, otra experiencia más que he tenido. Puede ser cualquier cosa. Ni idea, ni... Son cosas de esas que tampoco... Un objeto volante no identificado. Es que, claro, cuando se ven bolas de fuego, se ven, claro, la mayoría de ellas, pues tendrá una explicación muy razonable. No... Otra cosa es las muchas experiencias que hay distintas. Yo, con respecto a lo que hablabais, pues de divulgar o no divulgar, entiendo que es muy complicado hacerlo aquí en el tema de YouTube, y lo que sí critico es que te conviertas en lo que realmente sales criticando. No es más que eso. Es decir, si tú sales criticando una cosa y al final lo que quieres es tener seguidores para que te la ven a ti en vez de a los demás, pues no está bien. Pero sí que es una plataforma estupenda, pues, para divulgar prácticas o conocimientos que de otra manera pues sería muy difícil que llegaran a los demás, fuera del tema económico. Es decir, lo que comentó Calleja del tema del aspartamo, es una cosa que no sale en ningún telediario y es un auténtico veneno con el cual nos están matando, y ahí sí. La gente sigue tomándolo. En la Coca-Cola lo sigue habiendo, Coca-Cola Cero, que no solo por hablar de marcas, pero es que en la Coca-Cola Cero hay muchísimos refrescos y en la mayoría de ellos tienen la sacarina de aspartamo, que es un producto súper perjudicial para la salud. No solo refrescos, yo también, no sé, caramelos, por ejemplo. No, hay muchísimos productos alimentarios. Sí, casi todo. Yo el viernes pasado saqué un vídeo hablando del agua y viene a ser un tema parecido. Es decir, en la tele no te van a hablar, en el telediario de una cadena privada, mal del agua que anuncian en el descanso del telediario. Es que no tendría sentido. Uh-huh. Es decir, y si no es por medio de esta plataforma, yo no podría llegar a la gente. Si es cierto que lo ideal es hacer un trabajo serio, por supuesto, pero eso en todas las plataformas, también en la televisión pública y en la radio. Entiendo. Es decir, cuando hay publicidad por medio, es muy difícil que salgan estas cosas adelante. Y es este medio el que las saca, no hay más. Hombre, a mí una vez lo que me pasó, lo que no sé cómo catalogarlo, es que una vez estaba bajando por la mañana con mi padre por la cuesta del Cabildo, para los que entiendan, de aquí de Gran Canaria, de Aruca, que básicamente bajando una carretera que te mete por la autovía para ir a Las Palmas, a la capital. Y todavía era de noche. Y me acuerdo que estaba mirando yo para el frente. Y de repente... o sea, está como al borde de la isla y se ve todo el mar, ¿no? Lo que, claro, estaba a oscuras y tampoco se veía. Pero saltó como un flash, como si alguien sacara una foto a lo lejos. Pero claro, era a nivel del mar y a lo alto, a lo lejos. No sé. Yo no sé cómo catalogar eso, porque... Un ovni tampoco fue, porque no vi nada moverse, sino fue como un flash. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez algo parecido a eso. No. A mí no me ha pasado esto. No, pero Canarias tenéis un historial importante de ovni, muy, muy grande. Sí, parece ser un centro importante. Sí, ahí, bueno, el más conocido es el de los gigantes de Galdar, por ejemplo. Uh-huh. Y luego también se suele... La luz de Mafasca también, ¿no? Sí, también. Sí, suele ser, sobre todo en esta zona, entre Tenerife y Gran Canaria, siempre se suelen avistar algunas cosillas por ahí, ¿no? La verdad es que Estaría guay irse un día de acampada por esa zona de Galdar, por ahí, porque las vistas son maravillosas desde esas montañas, hacia esas montañas. Parece un cuadro. Y pasar una noche por ahí observando el cielo ahí tiene que ser una pasada. Estaría bonito, sí. Hombre, yo también, si queréis. También tengo pendiente hacer alguna quedada por ahí en Tenerife. A ver si la gente se anima ahí en Tenerife y nos sumamos unos cuantos. Y al igual estaría bien hacer algún día algo de esto. Mira, por aquí Jorge dice que Mafasca tiene una explicación natural. Pero Jorge, únete con nosotros, tío. Eso, lo vamos a unirse y hablar aquí. Claro, que bueno, de paso quiero recordar que el miércoles vamos a hacer otro Madrugadas en Compañía. Y va a participar Jorge Guerra, va a participar Técnico Preocupado, que seguro que muchos de ustedes lo conocen por el tema del caso de España. Y en un principio también estará Daniel Ignorant habló, y quien quiera venir a sumarse será bienvenido. Como dato, lo digo. Bueno, chicos, yo aprovecho, yo me voy a despedir de vosotros. Ha sido un placer de hablar Pablo, Suso, Brandon, Sergi y Alex, ¿vale? Igualmente. Un placer conoceros, no os conocía, pero una conversación bastante interesante. Espero que se pueda repetir en otro momento y podamos seguir hablando de todo esto, que a fin y al cabo son inquietudes que tenemos todos en común. Y como digo yo siempre, el misterio y la ufología, bueno, lo que viene siendo lo inexplicable, es una cosa que debe de unirnos a todos, porque uniéndonos un poquito con un granito de arena que aporte cada uno, podemos hacer una gran montaña, y sea para entretener, para enseñar, para, en fin, para lo que sea, pues en resumidas cuentas, pues ser escuchados por la inmensa mayoría, que nosotros somos una minoría, pero una minoría muy, muy escandalosa a veces, y que pueda servir, pues, de ejemplo, pues para, en fin, la gente que le guste todos estos temas. Buenas noches y... Un placer y buenas noches. Y gracias, Rafa, por este rato. Buenas Hasta noches. Luego. Un placer y estás invitado para cualquier otro día por aquí. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta la próxima. Que descanse. Bueno, aprovecho yo también para despedirme porque mañana madrugo y ya es bastante tarde. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que se aprende un montón con ustedes. Y que son buena gente. Igualmente. Gracias. Hombre, pues nada, ya viendo que todo el mundo pues va a coger camino, vamos a cerrar ya el chiringuito, si les parece bien. Bueno, como quiera. Sí, ya de todas formas ya nos vamos a ver el miércoles en otro directo. Así que nada, pues muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta aquí. Han habido prácticamente 50 personas de media en todo el directo, entre 45 y 50, así que muchas gracias por habernos acompañado este ratito. Les recuerdo que tenemos un canal de iVoox, del Sendero Oculto. iVoox es una especie de plataforma parecida a YouTube, lo que es solo de audio, es tipo radio, y la verdad es que está bastante bien, puedes descargar los audios o escucharlo de forma online mientras vas al trabajo, mientras vas conduciendo, con auriculares en el transporte. Y está bastante bien. Se pueden suscribir también a nuestro canal de iVoox, que estamos subiendo todos los Madrugadas en Compañía. Y nada, nuevamente agradecer a todas esas personas que nos han acompañado a lo largo de todo el directo, esas casi 50 novias constantes. Y nada, ha sido un placer compartir este directo con todos ustedes, con Rafa que se fue, con Sergi, con Suso, con Pablo que también se marchó, con Bray, con Calleja. Y bueno, si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, pues gracias a todos. Yo lo siento por no haber estado mucho, lo siento, pero es que estaba haciendo trabajo, o sea que perdón. Pues nada, un placer estar otra vez con vosotros y nos vemos en otra. Sí, eso mismo, perdón. Un placer y hasta otra. Brano se despide, va bravo, sobrado. Bueno, yo estaba buscando el momento, pero me da cosilla. Bueno, me despido. Buenas noches a todos, que descansen. Quien tenga que madrugar, pues chungo. como yo, por ejemplo. Anda, pues nada, gente, lo dicho, cualquier cosa nos pueden dejar un comentario por aquí o por Facebook. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.